saber cuál es mi paradero. Primera línea, legalización. Primera línea, por la liberación. ¿Cuánto tiempo andamos esperando cambio y revolución? ¿Cuánto tiempo me dijiste que esto es verdad? Construye la oportunidad. Despierta, robando. La traición, silencio y oscuridad. Esperando.